Contenido A. Apto para todo público. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Y bueno, pues estamos ya aquí en la cabina de La Voladora Radio, en el 97.3 de FM, pues gustosos de que nos estés escuchando pues en este periodo vacacional, que para todos, bueno, pues el día de hoy, Jueves Santo, sobre todo para los católicos, pues nos representa un día especial en, pues, rememorar. Yo creo que ese es el punto para valorar pues muchas cosas de la vida, de nuestro motivo de existencia. Y bueno, para muchos otros pues representa también descanso, representa unos días de asueto con el propósito de pues reflexionar a propósito de estas fechas que a veces se hacen coincidir con varias estructuras religiosas, pero particularmente la católica es la que a veces lleva como que, pues podríamos decir, la batuta, la guía. Y que pues con una serie de actividades desde hace ya varios días, pues nos invita a que la reflexión del día de hoy a propósito de nuestro guía espiritual, nuestro maestro, pues ha pasado por diferentes etapas o en su momento lo hizo. Así es como nosotros lo creemos, así es como, bueno, pues lo valoramos. Y bueno, pues era nada más hacer mención de hoy, de esta fecha, que es importante para muchos de nosotros, pero pues también nosotros aquí el tema que principal, Escuela para Padres, pues tiene que ser continuo y esperemos que el día de hoy esta información, este trato, este tema que vamos a manejar el día de hoy sea pues enriquecedor para muchos de los que nos escuchan, que están de descanso y que pues vale la pena reflexionarlo. Me preguntan mucho cómo es que entran algunos temas en Escuela para Padres, pero sinceramente yo te digo que yo encuentro siempre una relación, todo lo que sea con la familia, todo lo que tenga que ver con los hijos, todo lo que tenga que ver con los sistemas familiares, etcétera, etcétera, pues tiene que ver justo con este programa de Consentido Humano y es un placer desde luego pues tocar cosas que a veces nos hace falta reflexionar, nos hace falta como investigar, porque muchas veces se escucha una palabra que uno nunca la había escuchado en la vida. Y hay quienes hasta la apunta en un papelito, hay quienes nos escuchan y dicen, a ver, vamos a apuntar eso, porque pues es interesante al menos estar enterados, tener un conocimiento de ello. Y es que el día de hoy vamos a tratar un tema a propósito de las personas que pues, han trabajado toda la vida, pero también vamos a hablar del ser humano, no necesariamente que hayan tenido un trabajo por muchos años como parte de la del crecimiento familiar, del crecimiento del patrimonio, que tenga que ver con el hecho de la existencia laboral en nuestras vidas como un medio económico e importante. Y hay momentos en que ese tema se convierte ya en un inicio, en un proceso y un final. Y hoy vamos a hablar justamente de esa parte, ¿no? Porque hemos hablado aquí de que, bueno, pues cómo conseguir trabajo, hacia dónde vas, cuáles las cosas que te gustan hacer o no, cómo entrar en una faceta de una, cuál es tu vocación profesional, para qué estás hecho, para qué sirves. Hemos hablado aquí de todo eso, pero hoy vamos a hablar como hacia la parte final de nuestra vida, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué tenemos planeado, qué cosas nos van a salir, qué cosas no. Quienes tienen asegurada la vida hasta su muerte, quienes también pues siguen luchando a pesar de ya tener una edad en donde se tiene que descansar. Ahí ya está marcada por la ley, pues que a veces a los 60, a los 65 años, pues ya se tiene que retirar un adulto del trabajo, pues justamente por eso, ¿no? Como un premio, como un merecimiento a toda esta labor que ha hecho por su familia, por ellos mismos y que nunca se habla o casi no se habla de que qué pasa con estas personas que de pronto se encuentran pues pensionados, jubilados o se retiraron voluntariamente. ¿Qué pasa en la dinámica social con su familia? ¿Qué pasa con ellos mismos? Y es por eso que hoy vamos a hablar, hemos puesto un tema especial en nuestro programa de hoy, que vamos a hablar de este asunto de la finidad en la vida. La finidad en la vida, pues vale la pena reflexionarlo, porque son pocos los que se han preparado para el holocausto de su vida, para este fin, para cómo vivir la última etapa de su carrera laboral, de su carrera de profesión. ¿Qué piensan aquellas personas? ¿Qué sienten cuando en realidad, pues algunos lo planearon, otros tantos pues, les llegó de golpe y otros, bueno, pues ya quisieran realmente tomarse un descanso para entre comillas, a veces entregarse ahora sí a su familia? Pero hay quienes también pues padecen ciertas pérdidas con muchas cosas, ¿no? Porque si dejaste de trabajar y en un momento dado dijiste, bueno, pues ahora sí voy a estar con mi familia, pero esa familia a lo mejor ya no está completa en la casa, ya los hijos crecieron, ya los hijos hicieron su vida, pues te empiezas a encontrar con que hay muchas cosas que has ido perdiendo. Y dentro de esas pérdidas, pues quizá a lo mejor, digo, yo te quisiera preguntar a ti que nos escuchas, mamá, papá o abuelos, porque muchos abuelos seguramente se van a ver identificados el día de hoy con algunas cosas que vamos a platicar, y es, ¿qué pasa si en tu vida ya te quitan, por ejemplo, un título de, no sé, licenciado en X cosa? ¿Qué pasa si ya no lo tienes? ¿Qué pasa si pues también en una de esas te quitan a lo mejor, no sé, el estar frente a algo en el cual pues tú te considerabas bueno o ya lo habías desarrollado y de un momento a otro pues ya no lo eres? ¿Qué tal si eres jefe de área? ¿Qué tal si eres un supervisor? ¿Qué tal si eras a lo mejor alguien que asesoraba a las nuevas generaciones en cuanto al manejo de una máquina, en cuanto al proceso de elaborar cierto producto, de entrar en asuntos de calidad, de cómo se maneja incluso hasta una empresa, aunque no sea de tuya, aunque no haya sido particularmente tú a lo mejor algún activo dentro de esa empresa, pero que estás considerado como alguien que es el que se la sabe, ¿no? De todas. ¿Qué pasa con este asunto de sentirnos indispensables y que a la mera hora, bueno, pues la ley, la propia vida, las enfermedades, pues hacen que te retires de aquello que tanto te encantaba? Hoy vamos a hablar de todo eso. ¿Qué sucede en la dinámica de la vida cuando alguien que estábamos acostumbrados a que se iba a trabajar todos los días, de pronto ya lo vemos en casa? Y pues sí sabemos que quién es, le reconocemos el hecho de ser mamá, de ser papá, pero pues quizá a lo mejor emocionalmente no tuvimos una relación como cuando ahora tenerlo ahí todos los días, ¿no? ¿Cómo se rompe esta rutina sin querer de las familias cuando alguien está en casa y todo el tiempo estuvo fuera? De todo eso vamos a tratar de hablar, pero sobre todo de estas cosas que a veces nos angustian o les angustian a aquellas personas que ya están viviendo esto, de ya no laborar, de ya no ejercer la profesión que tenían. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo viven? ¿Qué pasa con la finidad de su vida? ¿Qué pasa con la motivación o las motivaciones que tenían al estar en su vida laboral? ¿Qué sucede cuando de pronto se pierde todo, ¿no? Eso es justamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es que, pues, estar pendiente de todo esto. Si quieres contactarnos para propósito del tema, si quieres generar alguna pregunta que, pues, con mucho gusto, dentro de lo razonable, pueda yo dar respuesta o a lo mejor alguna opinión, pues con mucho gusto lo haré. Y pues para eso pues necesitas contactarnos. Nos puedes escribir un WhatsApp al 55 40 26 18 14. También nos puedes buscar en nuestras diferentes redes sociales, como son X, Facebook, Twitter. Bueno, lo que era Twitter ahora es X. Y pues también como Instagram nos puedes ahí buscar y pues ahí vamos a estar pendientes. O también nos puedes llamar aquí a la cabina de La Voladora, 597-978-5252, o búscanos también en nuestra página oficial www.lavoladora.org. Si nos escuchas por internet, estás acostumbrado a hacerlo, pues nada más para que quienes quieran escucharnos, puedes buscarnos en las diferentes plataformas de radio en vivo. También te hacemos siempre una invitación a que visites Facebook y ahí está la manera también de contactarnos, ahí están las ligas que nos pueden escuchar o nos puedes contactar. Y bueno, pues sé parte de esta comunidad una comunidad voladora, como nosotros le llamamos. Así es que no hay pretexto para no contactarnos. Y bueno, pues también hay quien ya me dice, yo ya nada más le digo a Siri o Alexa que sintonice la Voladora Radio e inmediatamente me manda su frecuencia y al programa en vivo. Los podcasts también los puedes encontrar ya en nuestra página y pues hay tantos programas aquí en La Voladora que todos ellos tienen que ver con un tema de cultura y de platicar lo que no se platica. Y justo el día de hoy vamos a hacer eso. Vamos a tratar un tema, ¿no? Este tema en donde el que creemos que es pues, parte sí de la vida, pero que a veces no le damos la importancia de voltear a ver esas personas que sienten cuando han dejado de o cuando ha terminado su vida laboral, en qué piensan cuando están en casa, qué pasa con su salud, porque ese es un tema que también es importante y que casi no miramos. Hay un fenómeno ahí curioso en donde pues hay quien enferma después de que le anuncian que ya va a tramitar su jubilación o que alguien que se va a retirar o lo van a retirar. ¿Qué pasa con las personas que a veces todavía tienen esta fuerza grande en el interior de querer seguir adelante, querer seguir luchando por este trabajo que tienen y de pronto se ven pues con que ya no son indispensables en algún lugar? Muchos se entienden y podrían justificar lo que sienten a través del que pues es que hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones. Y eso es una cosa cierta, pero también al mismo tiempo viene un asunto interno en el pensamiento de decir, pero pues yo a lo mejor puedo asesorar a esas personas, les puedo enseñar lo que todo mi conocimiento se los puedo compartir, pero definitivamente hay quienes ya no los toman en cuenta en ciertos lugares. Que en realidad hay países en donde pues, tienen otras políticas, tienen otras costumbres, tienen otra cultura para justamente aprovechar a estas personas que tienen toda la experiencia del mundo en sus diferentes áreas y verdaderamente hay hablo de los países orientales sobre todo, tienen mecanismos en los cuales pueden colocar a estos adultos mayores en lugares donde puedan compartir toda su experiencia. A lo mejor quizá ya no sé, algún maestro que es lo que me viene a la mente, pues no ponerlo en otra escuela, ¿no? Pero sí quizá a lo mejor platicar experiencias dentro del aula. Siempre habrá dudas en las nuevas generaciones de cómo se hacía antes y a veces quieren recurrir a algún tipo de asesoramiento y sí se basan en una o dos personas que quedan, por ejemplo, en una escuela que todavía no se jubilan, pero que quedan dentro de una escuela y que pues ellos son los que les dicen, pues puedes hacerle así, puedes hacerle de otra manera. Pero cuando realmente existen los mecanismos para aprovechar a esas personas que se han retirado de la vida laboral y te conviertes de pronto en un asesor para nuevas generaciones, pues con lo que ellos traen aprendido de sus carreras, de sus profesiones, pero siempre vale la pena apoyarse en personas que ya terminaron su vida laboral y que pues muchas veces la experiencia de ellos los hace tener soluciones en la vida o al menos tener una idea diferente de la cual pues, las nuevas generaciones vienen formadas. Hoy puedo decir que hay muchas carreras que me platican, que han sido modificadas muchas veces hasta el plan de estudios, porque hay necesidades nuevas. La sociedad requiere de actualización de aquellos que en su momento pues, hay técnicas, hay teorías, o que la tecnología hoy en día apoya cierta profesión de diferente manera, pero que pues bueno, el asesorarse personalmente con alguien que ya ha tenido la experiencia durante muchos años, algunos 30, 40, 45 años, algunos hasta 50 años laborando, pues valdría la pena considerar el hecho de pues, tomarlos como guías, ¿verdad? Que hayan espacios en donde se pueda hacer preguntas, que los jóvenes hagan preguntas y que los jóvenes pues también dentro de su humildad pues pueden preguntar, ¿no? Porque hay quienes dicen, ay, no, ya eso es obsoleto, ya no sirve, pero hay muchas cosas que hoy en día también están cambiando, que no necesariamente son mejores y que pues sí se tendrían que retomar. ¿A partir de qué? De la experiencia de las personas que han laborado tantos años. Pues bien, nos vamos a una pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, pues el día de hoy estamos platicando de la finidad de la vida. La finidad de la vida, es decir, tiene que ver con este tema de pues, cuál es el fin, cómo va a ser el fin de nuestra vida, qué tanto nos preparamos. Y bueno, pues vale la pena ahí como tomarlo como un asunto de que pues, es parte del proceso de la existencia. La existencia tiene que ver con el nacer y con el morir. Todos vamos a pasar por esa situación. Y hay quienes, bueno, pues apuestan a cómo viven este proceso en la vida, cómo lo viven con la familia, con los hijos, cómo lo viven de manera laboral. Pero hoy particularmente estamos hablando con esta afinidad que existe cuando alguien ya pues, se encuentra en casa, ya terminó su vida laboral. Y hay quienes, bueno, pues tienen la gran oportunidad de disfrutar su vida, de disfrutar su dinero, de que, bueno, pues tengan ya la continuidad de un salario, de un pago, de una pensión. Y quizá a lo mejor su vida sea un poco más relax, ya no estarse preocupando de salir todos los días por la mañana en coche o en el transporte público, recorrer largas distancias, llegar cansadísimo, dormir o cansadísima, porque bueno, también muchas mujeres han trabajado, han sacado adelante a sus familias. Y bueno, esta rutina a veces uno se acostumbra y siempre está buscando pues como días como hoy de descanso, porque la dinámica de la vida es ardua, es de competencia, es de tirar para adelante, de estar hombro con hombre con otros, lidiando con problemas, con solución para las cosas que como empresa a veces te contratan y te dicen, usted va a resolver esto. Y pues hablemos de diferentes áreas, cargos, puestos, oficios. Y bueno, pues a veces me toca poner ejemplos más sobre el tema de las escuelas, porque es en el medio en el que más observo. Y que, bueno, afortunadamente tengo la dicha de contar con la amistad de muchos maestros que me comparten cosas que a veces uno no piensa y que de verdad, bueno, pues vale la pena el día de hoy hablar de esto, de la finidad de la vida. Bien, pues primeramente yo me gustaría hablar como esta parte en donde nosotros estamos nos acostumbramos. Estamos como muy afín a cuanto la vida de todos los días, dentro de una familia en donde quizá por acuerdos de la pareja puede trabajar la mujer, pueden trabajar el hombre o pueden trabajar ambos, pueden tener hijos, pueden no tenerlos, pero siempre la vida del ser humano es ajustarse. Y este ajuste tiene que ver muchas veces con un tema de cómo es que nos repartimos el trabajo como padres con los hijos, cómo distribuimos la economía, hacia dónde van encaminados nuestros hijos según lo que nosotros creemos, basado muchas veces en los acuerdos que tenemos como padres de familia, en donde pues cada quien tiene un concepto pues desde la comida, desde la escuela, de hacia dónde van a dirigirlos, en el deporte. Y bueno, ponerse de acuerdo, pues quizá a lo mejor para muchos implica algo fácil, para muchos no. Y todas estas cosas que en un momento dado en la vida laboral de los padres de familia, pues cuando se tienen que ir, pues se ve que tienen esta necesidad de encargárselos a otros tantos. A veces a los propios hijos se les dan las instrucciones adecuadas, pero cuando son muy pequeñitos y se tiene que trabajar, los padres de familia pues a veces suelen recurrir mayormente primero a la familia, y pues alguna de las razones es porque pues son como más cercanos, comparten nuestras ideas de educación o los mismos valores, y pues se nos hace más fácil, ¿no? Hay quienes les pagan a los familiares, hay quienes no. A veces se valen mucho de los abuelos, que bueno, los abuelos pues también se convierten ahora en guías de aquellos nietos porque los padres están trabajando. ¿Por qué hago todo este comentario? Bueno, pues porque también la vida laboral de estos padres en un momento pues les va a dar a lo mejor un progreso, les va a permitir crear un patrimonio, les va a permitir otorgarle o darle a sus hijos pues lo que necesiten, desde el juego, desde pues la educación en sus escuelas. Siempre van a ponerse de acuerdo cuál es lo mejor, cuál es la mejor escuela. Puede ser una escuela pública o puede ser una escuela particular, pero vamos, toda esta dinámica nos lleva a que los padres de familia pues nos mantengamos ocupados. Hay veces que las mamás son más presentes en estar interesadas en los procesos de los hijos, las enfermedades, la ropa, qué tipo de zapatos sí se tienen que comprar, si lo dejan ir con ciertos amiguitos o no. Y a veces los hombres pues somos como muy de sí acompañar a los hijos, pero no involucrarnos tanto. Y es un grave error que, bueno, pues en su momento se cometía. Hoy hay padres de familia más conscientes que se involucran en los procesos, y esto pues contribuye a muchas cosas. ¿Qué pasa también cuando, bueno, pues quien culturalmente tiene que salir a trabajar, que es el papá, pues trabaja toda la vida? A veces cuando a mí me han pedido dar pláticas para padres y me dicen, oye, ¿y cómo podría ser la idea de dar escuela para padres en las empresas? Cuando en realidad pues ahí hay puros papás, ¿no? Pues sí, y yo siempre les explico, pero yo cuando trabajo en las escuelas, cuando doy escuela para padres en las escuelas, hay puras mamás. ¿Y por qué darlo en las empresas? Porque sensibilizamos a los padres de familia de no abandonar, emocionalmente hablando, a los hijos. ¿Cómo involucrarse de mejor manera con ellos? ¿Por qué? Pues porque no tienen tiempo de ir a una escuela pública o a la escuela de sus hijos a recibir toda la información que les podría permitir tener un mejor vínculo con ellos. De ahí surge la idea de que muchas veces cuando hemos tenido estas pláticas en lugares de trabajo, pues se convierte también en una posible solución para que los padres pues tengan mejores herramientas para tener una relación con sus hijos. Y eso también parte de pues estudios, estadísticas que a veces nosotros personalmente hacemos, hay veces que no. Yo a veces tengo mucho acceso a información que otras personas que también pues les ha gustado esta área de los padres de familia, pues han hecho encuestas en donde pues hay muchos padres, estoy hablando varones, que están muy angustiados por no poderse involucrar en casa o no tener una buena relación con sus hijos como ellos quisieran tenerla. Pero a veces el trabajo absorbe, sí, pero como siempre decimos nosotros, hay la gran oportunidad de tener mejores herramientas y que tú puedas involucrarte con tus hijos, quizá a lo mejor hasta aún no teniendo tiempo para ellos. Y estas estadísticas o estas encuestas pues nos han dicho que los padres cuando están realmente laborando siempre piensan en sus hijos, pero que quisieran, hubieran querido hacer mucho más por ellos. Y esto, este hubiera, viene cuando ya esté, cuando es el fin ya de su vida de trabajo. Y que cuando han estado, también algunas preguntas, cuando han estado laborando, ¿cómo se sienten cuando en realidad quisieran estar, pues quizá en algún festival de sus hijos, en alguna entrega de algún reconocimiento? Hay padres que dicen y manifiestan, me hubiera gustado haber acompañado a mi hijo a la escuela, o haberlo recogido, o haberlo acompañado al deporte que le gusta, haberlo llevado por la tarde, quizá a lo mejor a comer un helado, no sé, X cosa, ir a pasear, pero haber estado en su vida cuando era pequeño. Esta es una de las cosas que me gusta mencionar, porque no es fácil, no es fácil para una mamá, para un papá, estar laborando en X cosa, en X trabajo, porque al final los síntomas son los mismos. Se experimenta una angustia por no poder estar en casa, cubriendo con el rol de padre, y a veces ese rol no necesariamente es estar pegado con el hijo, pero quizá a lo mejor sí estar disponible. Porque también hay padres que trabajan mucho y durante el proceso del trabajo en toda su vida, pues también hubo pérdida de los hijos. Y no necesariamente, digo, por muerte, pero sí la pérdida en donde ellos lo manifiestan de esa manera, porque a lo mejor el abandono no propuesto, no pensado, y siempre, si no tuve el buen tino como de saber con quién los iba yo a dejar, pues también a veces la pérdida consiste en que pues, hay chicos que se desviaron hacia un lugar en donde pues, los padres tendrían que estar más vigilantes. Y también se convierte en una angustia mientras tú trabajas, pero también se convierte en una angustia como de arrepentimiento cuando has dejado de trabajar y estás en casa, ¿no? Quisiera poner este ejemplo. ¿Qué pasa cuando un padre trabajó toda su vida, de pronto acepta el retiro, acepta que pues, hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones, acepta que ya su edad pues ya no tiene los mismos reflejos, ya su salud ya ha mermado, ya a recorrer largas distancias, pues el cuerpo le dice no, ya no es lo mismo que antes? ¿Qué pasa cuando un papá de este tipo pues empieza a tramitar todo para estar por fin en casa y que a veces la misma familia le dice, oye, pues ya tramita tu jubilación porque pues ya trabajaste mucho, ya mejor quédate en casa, ya no vayas tan lejos, haz nuevas cosas, quizá ya con tu pensión o con lo que te van a pagar, pues a lo mejor no es mucho, como cuando estabas laborando, pero pues te puede ayudar al final de tus días para vivir. Si es que todavía está mamá, pues en pareja, vives con mamá y bueno. Pero ¿qué pasa con la parte emocional que nunca le preguntamos a estas personas que han dejado de laborar? ¿Qué sucede con su pensamiento de la existencia propia? Este asunto en donde a veces no te sientes ni siquiera pertenecido a nada, en donde hay un vacío existencial y que a veces estando en la soledad, en el estar contigo mismo, pues a veces ni siquiera te conoces, no sabes ni siquiera para dónde vas a ir. Sabías que quizá iba a presentarse este día del fin en donde ya no podías ir a trabajar. Pero ¿qué pasa cuando regresas a casa? ¿Qué sucede? Aquello que te motivaba para irte lejos y trabajar toda tu vida, que a lo mejor podría ser entre esas cosas o entre esa lista de las motivaciones que tenías, pues podrían ser tus hijos, podrían ser trabajar hasta cierta edad y tener una vida tranquila. ¿Qué pasa cuando regresas y ya no están tus hijos? Ya hicieron su vida. ¿Qué pasa cuando estás dentro de tu casa, la cual construiste con mucho gusto, aquella que hiciste un plan con tu pareja, aquella que pues llegabas y descansabas y que a lo mejor sábados y domingos pues te permitía estar en alguna reunión familiar? ¿Qué pasa cuando ahora ya no sales a las 7 de la mañana y te encuentras sentado justamente en la sala de tu casa, sí viendo a la vida lo que has logrado, sí teniendo una tranquilidad, pero qué pasa con aquel que estaba acostumbrado, o aquella, o aquellos que estaban acostumbrados a que ese papá se fuera a trabajar, que se desaparecía desde las 7 o algunos hasta desde las 4 de la mañana, y que, bueno, pues sabes que es tu papá, sabes que bueno, pues eres parte de él, es sangre de tu sangre, y que pues lo ves sentado en un sillón, vigilante, viendo la rutina de todos, y que al final pues quiere seguir siendo importante, quiere seguir teniendo ese sentido para su vida, no se quiere sentir perdido. Si en una empresa o en un lugar estabas acostumbrado a mandar, ordenar, pues llegas a tu casa y quizá a lo mejor esa inercia te obliga a querer seguir pues controlando o manejando algo. Y en un momento dado dices, pues a mi familia. Pero ¿qué sucede si esa esposa que tú tienes ya de tu misma edad, pues ya tenía sus rutinas del día? A lo mejor ya era pues administrar sus mañanas, en donde a lo mejor ya desayunaba más tarde, preparaba sus alimentos personales, pues que en horarios en los cuales a lo mejor pues ella ya se había adaptado. ¿Qué pasa cuando este hombre ya está dentro de su sala y obviamente está experimentando una serie de sentimientos que pues no pensó que pasaran por él, está lidiando también con una serie de emociones en las cuales pues no las entiende, no las comprende, y a lo mejor se convierte en el hombre pues que observa los roles familiares y en los cuales en algunos está o no de acuerdo. Decía un papá, yo me jubilé y de pronto me encontré en mi casa y pues me tuve que adaptar a las cosas que hacía mi esposa porque peleábamos mucho. Yo quería que ella me hiciera ya el desayuno a las 8:30 de la mañana, cuando en realidad ella desayunaba más tarde. Desde luego, pues, la exigencia obligaba a que pues la esposa se molestara. Y cuando este papá pues estaba sentado en la sala o en el comedor, pues criticaba, oye, ¿y por qué ella, la hija tal, se lleva tal ropa? ¿Por qué se va tan tarde? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué no avisa cuando se va? ¿O no avisa a qué horas va a regresar? ¿O por qué no llegó a la casa? Todo este tipo de cosas que empieza a observar la persona que ya se encuentra en casa, como alguien que ya no tiene ese empleo diario, pues qué pasa con él, con lo que siente, con lo que piensa, pero también qué pasa con el otro lado, porque si ya estabas tan acostumbrado a hacer ciertas cosas en ciertos horarios, o los hijos, no sé, invitar al novio, a la novia a casa, y ese papá de pronto pues descubre todas esas cosas, pues desde luego que siente algo que no le parece, de acuerdo a su código de valores, y empieza a criticar, empieza a regañar, empieza a controlar. Finalmente, pues es cada uno, cada individuo de esa familia, pues tendrá algo que no está de acuerdo con este nuevo papá que llegó a casa y que aunque llegaba a diario, pero pues que no lo teníamos en una forma relacional constante y sobre todo el día, pues empieza a haber una especie como de rechazo. ¿Y qué siente aquel que pues está en casa, que es su casa, pero que pareciera que no conoce a sus hijos, ¿no? O no conoce bien a su esposa? Hay papás que dicen, pues es que yo no sabía que mi esposa hacía ejercicio de 11 a 12 y que se iba con las amigas, y ahora quiero que esté en casa, y que esa señora pues tenga que decirle al club de amigas, pues me tengo que ir porque ahora como ya tengo al marido en la casa, pues quiere que cada rato le esté preparando que el café, que la comida, y eso ya rompió mi rutina. ¿Qué sucede con eso? Quizá a lo mejor lo has pensado o no, pero es un fenómeno. Es un fenómeno familiar, nuevo, y que pues se convierte en una problemática al final. Se convierte en algo en donde personas como yo, o a lo mejor un profesional, pues se le consulta al respecto. Hay familias que verdaderamente se separan, ¿eh? Hay separación por parte de mamá y papá, ya a cierta edad, porque pues aquel que ya vino, pues no es aquel que yo conocía hace muchos años, ya es otra persona pues más cansada, más enojada, con otras necesidades, y que dejó de laborar y que está experimentando el tema de la afinidad de su vida. Porque eso es justamente lo que pasa. Todas esas preguntas que nos motivaban a salir adelante todos los días, del para qué, pues que en donde los hijos, la familia se convertían en algo motivante para todavía tener un sentido en la vida, se empiezan a desdibujar. Y cuando sucede eso, pues a veces las personas pues empiezan a enfermarse, porque el cuerpo también pues estaba acostumbrado a andar, incluso si tú gustas, hasta en el estrés, ¿no? Hay libros, hay literatura, hay especialistas que hablan de esto, de que estabas tan acostumbrado, pues incluso hasta conocías al del camión o conocías al del tamalito que te vendía fuera de la empresa. O sea, dejas de ver a personas. Ya socializas, o esa socialización que tenías en tu trabajo, pues ya la socializas en casa, pero aparentemente con conocidos, desconocidos a la vez. Porque en ellos te conocen, o sea, no conocen esa edad de ese papá. Sí, era un papá proveedor y que lo veíamos de vez en cuando y lo veíamos en la mañana o en la noche, pero a lo mejor ya cansado, pues platicábamos poco. Pero verlo diario y todos los días, y esto es aplicable también para mujeres, desde luego. Mujeres que han laborado todo el tiempo, ¿sí? Y que pues, no nos ponemos a reflexionar a propósito de que pues también llegan en una etapa de su vida en donde ya no van a trabajar. Y entonces ya las tenemos en casa y no las conocemos al 100. Entonces, hablar de la afinidad de la vida pues tiene que ver con estos procesos, sobre todo lo encaminé mucho hacia lo que es lo laboral. ¿Por qué? Pues porque platico con mucha gente que me pide algún consejo, algún asesoramiento al respecto. Y cuando hablamos de sentimientos, pues hablan de todo esto. Se habla de todo esto. Uno les ayuda a descubrir también, pues, las nuevas formas de relacionarse con su familia. Quizás no fueron las de años anteriores, pero cómo se sienten, qué piensan, qué quisieran hacer. Ya en casos muy extremos, cuando se empieza a hablar de esta afinidad, pues es que hay personas que realmente se sienten vacías, que con el paso del tiempo se dan cuenta que no son tan indispensables, que los hijos que eran la motivación para hacer las cosas ya no están, cada quien ya tiene su vida, que quizás se echan un vistazo hacia el interior y se dan cuenta que su cuerpo no es el mismo, que han venido ciertas enfermedades, producto incluso hasta del trabajo, del estrés que tenías para ir al trabajo. Y que esto pues va haciendo que ni tu cuerpo, ni tu pensamiento, ni tu motivación sea la misma que tenías en años anteriores. Hay quienes han llegado a este asunto del acompañamiento manifestando el hecho de que no tienen ya nada por qué vivir. Ya incluso las cosas que lograron ganar en la vida, pues hoy también no les motivan. Y hay un concepto, hay un nombramiento que se le da a esto, que muchas personas llegan a experimentar, pues ni siquiera no saben para qué existen. O se perdió el reconocimiento de esa esencia que tenían para vivir. Y entonces de verdad tienen un vacío existencial. Técnicamente te decía que ese aspecto pues se le llama angustia óntica. Esta angustia óntica tiene que ver con el hecho de la existencia, de cuáles eran las motivaciones. Al principio del programa te decía, ¿qué tal si te quitan esto y qué tal si te quitan lo otro? Quizá a lo mejor no te lo quitan, pero la misma vida te los va retirando. Ya trabajar todos los días en una empresa, pues ya no. Ya criar a los hijos, pues ya no, ya están formados. Crear, hacer una casa, pues a lo mejor ya está la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que eso con el tiempo pues vas diciendo, yo creo que ya no hay una motivación. Y esta angustia óntica pues te hace perder incluso la fe en que la vida es un medio como para soñar, crear, para seguir haciendo cosas. Cuando se llega ya a ese punto existencial, pues entonces sí se requiere ya de un proceso terapéutico por parte de los profesionales que te ayuden a mirar hacia otro lugar, con el propósito de entender quizá que pues, la vida no se acaba hasta que uno muere y que pues hay cosas que se pueden hacer. Hoy durante la semana, el hablar hoy de esta angustia óntica, pues me motivó por ver a muchas personas que conozco de hace muchos años que trabajaron toda su vida y algunas de ellas pues todavía andan queriendo hacer más y más y más cosas. El ser humano es un ente en constante crecimiento, pero cuando ya empiezas a perder este asunto de la existencia, de este problema existencial que se da en nosotros o que se da en las personas que ya van en el holocausto de su vida, pues de pronto te sacude y no sabes qué hacer, ya te amaneces al otro día y empiezas con rutinas de, pues no sé, pararte al solecito, salir a la calle a barrer. Digo, no está mal ni es una crítica, me refiero, haces de eso tu nueva rutina y te sientes vacío. Ya no sé qué debo hacer. Por eso también otro gran tema era hoy hablar, pues, ¿cómo te preparaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás más joven? ¿Qué estás haciendo para que al final de tu vida tú estés con una motivación para seguir viviendo hasta que pues, la vida te cambie, ¿no? Hasta cuando la vida te lleve a pues sí, al fin de tu existencia, porque todos vamos a pasar por eso. Pero mientras, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuál es nuestra planeación? A mí me llama mucho la atención este asunto de algunos programas, sobre todo en la Ciudad de México, también en el Estado de México, pero ahí un poquito más mermados, pero en donde realmente se están preocupando por los adultos mayores. quizá a lo mejor ahorita vas a decir, ay, pero pues es que les dan dinero. Sí. De alguna otra manera hay un interés. El interés por los adultos mayores, para aquellos que elaboraron, y a lo mejor también no necesariamente aquel que elaboró en una empresa, sino tan solo por respeto a ese adulto mayor. En Japón, por ejemplo, les tienen un gran respeto a las personas adultas mayores. Les dan muchos beneficios, pero también los aprovechan, como te decía. Los aprovechan para que nos compartan, para que nos digan muchas cosas. Fíjate que aquí en México hay lugares en la República Mexicana en donde los adultos mayores se convierten como aquellos señores que sientan a su alrededor a sus hijos, a sus nietos, y platican historias. Y estas historias tienen que ver con cosas que tenemos que aprender para la vida. Hay esa preocupación, hay ese querer seguir sirviendo, pero sobre todo la familia cobija a los adultos mayores en cuanto a su cuidado, desde luego, pero sobre todo en estas cosas de transmitir lo mejor de sus generaciones a las nuevas y pues nosotros retomar lo que nos pueda servir o no. Y es entonces cuando uno dice, claro que puede haber cosas nuevas. Te decía, me llama mucho la atención que en la Ciudad de México pues estén preocupados por esto, que haya geriatras encargados justamente de la salud de los adultos mayores y que pues también sea una forma de respeto, ¿por qué no? Y también pues el ayudarlos, porque no todos se pensionaron. Y aquí entran muchas cosas, de que pues, si ese está pensionado no le den el apoyo económico, ¿por qué no? O sea, finalmente es para todos. Pero sí es importante, ¿qué estás haciendo hoy tú joven para cuando pues ya no puedas trabajar igual? Para cuando el cuerpo pues no aguante. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Normalmente nuestras preocupaciones son más hacia lo económico. Y justo esta parte de la angustia óntica, de la pérdida de este asunto existencial que tenemos por motivación para seguir viviendo, pues también a veces se da en los jóvenes. Yo he visto muchos jóvenes con este problema. Tienen problemas de identidad, no saben con qué identificarse. La familia no nos está o no les está dando esta orientación. O quizá a lo mejor las redes sociales pues nos dan tantas oportunidades, tantas opciones, que los jóvenes hoy en día tienen un gran abanico de posibilidades para hacia dónde encaminarse o enfilarse en pensamiento y en actuar. Digo, ahorita me vino a la mente estos Therians, ¿no? Que pues, digo, va a ser pasajero, qué bueno que va a ser pasajero. Pero vamos, ¿quién encuentra una identidad? Pues en querer ser pues, un animal. Pues porque la verdad es así, ¿para qué le doy vuelta a mi lenguaje para decirlo dócilmente? No, pues se creen que son animales y actúan como tal. Y así se identifican. Yo a veces no me pregunto por esos jóvenes. Me pregunto, bueno, ¿y qué pasó con los papás? Pues, y estos papás, pues primeramente, ¿qué papás tan permisivos? Y bueno, pues hay quienes dirán, no, pero es que como ya son adultos, pues ellos toman sus decisiones. Bueno, sí, pero tienes que tener una base en cuanto a lo educativo para no dejarte guiar por lo que está de moda al 100% y no ser tan consumista. Y la tecnología a veces nos invita a eso. Pero bien, vamos a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, estaba leyendo aquí unas cosas a propósito del tema de hoy y sobre todo un mensaje que me hizo recordar justo el por qué habíamos tratado de tocar el tema. Ahí alguien me había sugerido el tema de que qué pasa con los jubilados, ¿no? Emocionalmente, qué sucede, porque se convierte como en un asunto en donde alguien se jubila, se enferma y muere pronto. Y yo decía, no necesariamente, o sea, no es una regla. Lamentablemente, en lo personal, sí he visto que sucede, que se enfermen mucho. Pero, pues bueno, quizá espero que sean particularidades las que me ha tocado vivir. Pero no, también encuentro que hay quien se ha jubilado y ha verdaderamente hecho lo que había dejado de hacer. Quizá a lo mejor ya no encuentra a sus hijos en la misma edad, pero sí ha tenido la oportunidad de mejorar su relación con ellos, de prepararse para regresar a casa, porque esa es otra cosa también. ¿Cómo es que la jubilación nos tiene que preparar? Tiene que haber, de hecho lo hay, ¿eh? Yo tengo conocimiento de un grupo que prepara a las personas para regresar a casa. Y se refiere no a lo físico, sino emocionalmente, cómo volverse a relacionar, a involucrar con los hijos, teniendo la edad que tengan. Cómo buscar oportunidades para estar con la esposa, con el esposo, visitar a la madre, visitar al padre, estar con los familiares que has dejado de ver, o sea, tener una rutina. Ahí me ha tocado ver maestros que pues disfrutan estar en su casa. Hay maestros que ignoro, sinceramente, si el sindicato de maestros les dé muchas oportunidades, pero hay maestros que yo los veo verdaderamente disfrutando. Digo, el Face sirve para eso, el Facebook, y yéndose de paseo, de viaje, visitando museos en toda la República, dentro de bailes que organizan para maestros jubilados. Digo, cada quien encuentra una motivación diferente. Volver a platicar con la gente. Hay quienes siguen dando clase después de que quizá a lo mejor están jubilados, pues por ahí les ofrecieron un trabajito extra. O sea que de verdad no es algo que nos paralice y que realmente nos enferme. ¿A quién le da miedo la jubilación? Hay maestros que hoy en día ya cambiaron las reglas, ya cambiaron las estrategias de la jubilación, pero hay maestros que incluso no podían regresar a casa porque a lo mejor la esposa ya murió, o porque no tuvieron hijos, o porque los hijos ya viven en otro país, y preferían estar en sus trabajos más y más tiempo y más tiempo y más tiempo, y a veces ya no tenían el mismo rendimiento y decían, maestros, es que yo sé que ya no estoy actualizado como los jóvenes. Hay maestros que decían, oye, en su momento decían, es que yo no le entiendo la tecnología, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer lo otro, me siento desfasado, pero si me voy a mi casa me voy a enfermar y voy a morir. Y a veces se piensa eso. Entonces, también valdría la pena planear todo eso, aun cuando la vida a veces nos dicta cosas que no esperábamos, nos trae a lo mejor nuevas oportunidades o también pues a veces tragedias que no esperábamos o enfermedades que tampoco creímos que se desarrollaran después de o durante el periodo ya de descanso. Entonces, todas estas cosas vale la pena. Así es que si tú conoces a alguien que realmente pues dejó de laborar, o sea, salió de la rutina, ya sea hombre o mujer, ya sea un adulto mayor, pues acércate con ellos. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué miedo tienen? ¿Qué quisieran hacer? ¿En qué los puedes apoyar? Si son tus papás, pues mucho más. Hay hijos que dicen, ay, pues es que pues ya lo tienes todo, ¿qué más te preocupa? Como si el estar jubilado y tener un buen estatus económico fuera ya lo máximo. No, o sea, no necesariamente el dinero determina el cumplimiento de tus sueños o paraliza ya el ya no andes de allá para acá. ¿Cuántos hijos también no le dicen eso a sus papás que ya están en casa? Aquellos que trabajaron toda la vida, ay, ¿sabes qué? Ya no andes del tingo al tango, ya quédate en tu casita, descansa. Les contratan las plataformas de películas para que vean todo el día películas, les dan dinero, desde luego, les ofrecen paseos, pero ya no junto con los hijos, sino pues cada quien como que por su lado. Y eso pues a algunos emocionalmente sí les afecta. Y emocionalmente recuerda que las enfermedades, muchas de ellas nacen y salen de eso. Hay incluso también personas que ya están descansando en su casa, ya ya con un asunto de enfermedades en donde ya nada más están pensando en ellas, qué me duele, qué ya no puedo hacer, la toma de medicamentos, de estudios. Sin embargo, aún así yo insisto, hay muchas historias también que he visto en donde son motivantes para seguir con la vida y no quedarnos estancados. Entonces, cuando ya sientes que no eres nada, porque ya tu vida está como hacia el final, pregúntate muchas cosas. A tu edad, ¿para qué eres bueno? ¿Vas a poner un negocio? Porque es muy común eso. Ahora tengo un capital y me gustaría abrir un negocio que yo atienda desde mi casa. Hoy la tecnología, pues para muchos es que el trabajo también se puede hacer desde casa. Se puede asesorar. Hay quienes, bueno, pues tenían por ahí detenido algún sueño, algo que quisieron hacer cuando eran jóvenes. Ya hay gente mayor, adulta, que lo hace. Ya decía un papá, también dice, es que yo quisiera hacerme un tatuaje, pero ya sinceramente mi piel ya no me da. Esa es una. Apenas me raspo tantito y se me lacera la piel de tal modo que tarda en curarse por mi enfermedad, decía. Ya no coagula bien mi sangre. Entonces ya hay cosas que no puedo hacer, aunque las quiero hacer, pero ya no puedo, ya no debo, ya no lo hice en su momento. Pero encuentras otras cosas que a lo mejor puedes realmente apoyar a alguien para lograrlas. No es que la historia de nosotros sea igual a la de todos. No es por ahí. Ni que tampoco el que lo tengamos todo asegurado nos cause felicidad. Hay personas que realmente no tienen un salario cuando se jubilan. Sí viven del apoyo de sus hijos, no como el que se debiera, porque los gastos son los gastos y en la casa pues, se requiere muchas veces desde lo básico, la luz, hoy en día, pues, no sé, los teléfonos para tener comunicación con ellos, el refrigerador con lo suficiente para que coman, el que realmente tengan una dotación por ahí de medicinas adecuadas, de tratamientos auxiliares, de algunos suplementos. Pues todo esto viene siendo algo nuevo para quien ya no labora. Sin embargo, pues no termina con tu vida. Y al no terminar con tu vida, pues tienes que buscar las nuevas motivaciones. Hay quienes dicen, es que ahora mis nietos son mis motivaciones. Perfecto. Seguramente la vas a encontrar. Vas a encontrar cualquier motivación. Y que esto, bueno, pues se convierta en actividad que muchas veces a esa edad hacen falta. Ya no vamos a correr lo mismo que corríamos antes, ni vamos a andar detrás, pero sí de una u otra manera, si son los nietos, pues a veces te puedes convertir en ese personaje que va a transmitir ciertos valores, que va a compartir, que va a dar testimonio de cómo eran los ancestros, porque a veces en los ancestros hay cosas buenas y malas, pero sobre todo los abuelos siempre van a platicar las cosas buenas, a veces las malas con el propósito de no volver a caer en ellas. Pero vamos, siempre vas a encontrar algo, cómo salir adelante. O sea que aquel que se jubila no necesariamente termina con su vida y se va a llenar de padecimientos que ya algunas enfermedades le traían en su juventud. Quizá, bueno, si fue muy duro tu trabajo, sobre todo el trabajo físico, pues te va a traer cierto tipo de enfermedades y cansancio. Pero si fue también un asunto de estrés, depresión, de que tenías un cargo muy pesado, bueno, pues sí te va a traer algunos problemas físicos, de salud, pero que se puede lidiar con ellos y puedes estar como sacándolos adelante. Así es que, bueno, pues el día de hoy hablamos un poco de esto, de estos fenómenos que pasan con la dinámica de la familia, de aquellos que laboraron toda la vida y que ahora están dentro de un hogar, pues traten de ser mejores personas y buscar incluso en un ser superior, en Dios, en días como estos, encontrar la nueva manera de motivación para la existencia de nuestras vidas. Bien, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles, hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org.